el canal informativo los invita a escuchar Memoria Musical del Caribe. Un espacio para la difusión de los temas inmortales de la música caribeña de todos los tiempos. Memoria Musical del Caribe. Con Gerson Maldonado. Sean todos bienvenidos a este podcast Memoria Musical del Caribe, donde ya hicimos una primera emisión sobre la vida de Pedro Rafael Chaparro y hemos contado con su valioso apoyo. Queremos agradecer además a nuestros colaboradores José Cheo Guevara, Jesús Pérez Lares, Juan Josué Moreno, Juan Ramón Pedrón, Franklin Rojas, José Cheo Rodríguez, Pablo del Valle, Nico Monterola, Orlando Castillo Guatuzzi, Freddy Coco Ortega, Mariela Mutash. Además de sus mensajes por diversos medios, queremos agradecerle a Humberto Márquez, a Mari Salsa, a Reinaldo Lara, a Carlos Guzmán, Guarachando Conosi, a Domingo Chirinos, a José Luis, a Juan Carlos Ángel, a José Pipo Pérez, a Carlos Hurtado, Jesús Argenis Heredia, Inocencia Pérez, Luis Reyes, Gregory Plas, a Uraoni Changó y a Orlando López. Muchísimas gracias por su apoyo y vamos a comenzar entonces nuestro segundo podcast, donde le vamos a dedicar la totalidad del mismo a un personaje que a lo largo de 6 décadas participó en más de 400 producciones discográficas como baterista, compositor, arreglista, director y productor. Algunos consideran que ha sido uno de los principales arreglistas venezolanos de todos los tiempos, creador del trabuco venezolano, ya con esto muchos sabrán de a quién nos referimos, y de bandas de jazz muy importantes en Venezuela. Realizó grabaciones en Alemania, Cuba, Holanda, Japón, los Estados Unidos y por supuesto nuestro país. Nace en Caracas el 14 de septiembre de 1941. Su padre, Magín Pastor Suárez, fue la primera voz que identificó a la televisora nacional y se desempeñó, su papá por supuesto, como animador del famoso programa A Gozar Muchachos. Se acerca el micrófono, Billo Frometa, para anunciarlas, y este es el programa. Adelante, Billo. Vamos a seguir, muchachos, con Silverio Pérez, un paso doble, y de inmediato, ¡ay, qué bueno! Una guaracha que nos canta Víctor. Entonces, algo español, y una guaracha bien caliente que canta Víctor. También tuvo la presencia estimulante de su madre, Graciela Naranjo, una de las principales boleristas venezolanas de aquella época, pionera de la radio en nuestro país. Regularmente acompañaba a su madre a distintos programas de la radio venezolana, donde quedaba deslumbrado por las figuras artísticas allí presentes. Además, el dinámico movimiento orquestal de la época. Imagínense, ese niño allí impresionado con todas estas orquestas como la de Luis Alfonso Larraín, como Billos Caracas Boys, Los Peniques, Chucho Sanoja y Aldemaro Romero, entre otros. Vamos a encender la tea con ají guaguao y pimienta guinea. Pelea, cobarde, pelea. Han regado pimienta, han echado guaguao. Vámonos, vámonos, yao. calle, mi nuevo tumbao, guau, guau, ají guau. Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, guau, ají guau. Mira, oye, déjame tranquilo, no sea tan pesado, ve a buscarte una lea, pelea, cobarde, pelea. Han regado pimienta, han echado guau, guau. Vámonos, vámonos, guau. Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, guau, ají guau, guau. Báilalo, chiquita, báilalo de lado, este nuevo ritmo con ají guau, guau. Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, guau, ají guau, guau. Vamos a encender la tea con ají guau, guau y pimienta guinea. Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, guau, ají guau, guau. Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, guau, ají guau, guau. Han regado pimienta, han echado guau, guau. Vámonos, vámonos, guau. Vámonos, vámonos, guau. Vámonos, vámonos, guau. Con una mayoría de edad y a punto de debutar profesionalmente como baterista de Los Caciques de Leonardo Pedrosa, el jovencito Alberto Naranjo, con inquietudes por la percusión, los timbales y la batería, tenía un modelo a seguir, un ídolo que lo impresionaba, pues a pesar de la gran destreza como timbalero, realizaba arreglos y dirigía su propia orquesta. Esa referencia era nada más y nada menos que Tito Puente. We'll be right back. Tito Puente lo deslumbraba, porque el timbalero siempre estaba relegado al final del escenario y nunca le entregaban una partitura, porque supuestamente ningún baterista tenía por qué aprender música. Eso parecía terreno exclusivo de los saxofonistas, los trompetistas y los pianistas. Intenta estudiar con algunos músicos, pero ellos siempre estaban ocupados. Entonces decide irse a la Escuela Superior de Música. Allí fue rechazado por la edad y porque tocaba perolitos con grupos locales. Resignado, se decide a estudiar por cuenta propia. Se formaliza como músico profesional en junio de 1960, cuando se inscribe en la Asociación Musical. En septiembre debuta con los Caciques de Leonardo Pedrosa, donde canta Memo Morales. Son los ojos de mi moza, como el filo de un puñal. Son los ojos de mi moza, y yo no. Y yo no vivo sin ella, Virgencita del Pilar. Arroyito de mi aldea, a ti te quiero contar. Arroyito de mi aldea, que por mi amor que por mi amor hoy la vieron una lágrima derramar. Los ojos de mi moza, me invitan a bailar con esta charangola, que buena pa' gozar. Qué buena esta charanga, voy a gozar. Los ojos de mi moza, me invitan a bailar con esta charangola, que buena pa' gozar. Baila la, goza la, riqueta charanga, charanga, charanga ya. Los ojos de mi moza, me invitan a bailar con esta charangola, que buena pa' gozar. Arroyito de mi aldea, a ti te quiero contar. Alberto Naranjo aparece como arreglista o ejecutante en discos de los más destacados artistas venezolanos. Vamos a revisar sus primeras grabaciones en orden cronológico. En 1961 aumenta la fuerza del rock en Venezuela, bajo la figura de la nueva ola y la fiebre del twist. Son bien conocidas algunas agrupaciones locales que la ejecutan, tales como Los Cuatro, Los Cepi, la Orquesta Universitaria, Edith Salcedo y sus Colorámicos. Voy feliz cantando en mi carreta una canción con su vaivén por el camino a la ciudad. El joven de 20 años, Alberto Naranjo, es baterista en el disco Impacto de la Nueva Ola. la primera producción de un disco de rock hecho en Venezuela, donde participan Mirla, Namia y los Singer, y donde estaba otro joven bien conocido en la salsa unos años después, Ray Pérez. Que viajar y yo no sé con quién puedo el viaje hacer y no regresar. Qué infeliz país de la ilusión. Para no volver tendría que comprar un pasaje de ida donde pueda hallar al amor que yo voy a buscar. Quiero yo lograr para mí olvidar la ilusión que siempre soñé y ser feliz al fin. Yo hoy mi corazón la cambio por el amor, mi felicidad yo no le puedo dar a quien pida vida y nada más. Viajar y yo no sé con quién puede el viaje hacer y no regresar. Que el feliz país de la ilusión. Para no volver tendría que comprar un pasaje de ida donde pueda hallar al amor que yo voy a buscar. Quiero yo lograr para mí olvidar la ilusión que siempre soñé y ser feliz al fin. Yo por mi corazón la cambio del amor, mi felicidad yo no le puedo dar a quien pida mi vida y nada más. La nueva ola era el movimiento en los años 60 de quienes adoptaron la influencia musical del rock and roll y de los patrones de la cultura pop europea. The Singers era música de la nueva ola, conformada por Sergio Valentín, Arturo Terán, ex integrante de Los Latinos, y Ramón Pérez, Ray Pérez. También fue baterista en la euforia del Twist con la cantante Namia, el primer disco de jazz y pop vocal grabado en Venezuela en 1962. Qué frases lindas voy a escuchar En abril del 62, desde la ciudad de Nueva York, invitan a Mario Suárez y a Lila Morillo para representar a Venezuela en la celebración de la Semana Panamericana. Esto ocurre entre el 8 y el 14 de abril. Allí Lila Morillo, por cierto, posa ante el fotógrafo y esa imagen es la que utilizan en el LP Lila en Broadway, donde Alberto ejecuta la batería en el tema Twist en Arpa, disco publicado por el sello Gema en ese año 1962. Amor, que me hace soñar, amar y vivir. Twist, twist, quiero sentir el twist que me envuelve en tu ola de dicha y pasión. Me gusta el twist porque no hace sufrir, ay, porque no da dolor, solo me da emoción. Desde 1958, José Fajardo desata la euforia de la charanga en Nueva York, siendo uno de los más exitosos La Dubonnet de Charlie Palmieri, también Johnny Pacheco y su charanga. En el año 61, Chico Salas y Porfi Jiménez graban el primer disco con este formato en Venezuela. En diciembre de ese año 61, se publica Caracas, qué linda eres, con Alberto Naranjo en el timbal. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga. Si te gusta bailar bien y gozar de la charanga, si te gusta bailar bien y gozar de la charanga, ven que te voy a enseñar cómo se baila pachanga. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga. La pachanga está de moda, es buena para bailar. La pachanga está de moda, es buena para bailar. La charanga está sabrosa, vente pronto a pachanguear. ¡Ay! ¡Baila cintica! pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga. Escuchamos Pachanga Mía, donde observamos que está Alberto Naranjo en el timbal, también Estelio Boschka Bruja como arreglista, la dirección y bajo por parte de José el Negro Quintero, en las tumbadoras Rolando Alfonso, Luciano Gerardi en el vibráfono, Joseph Katz y Daniel Milano en los saxos, en la guitarra Roy Planchar y Daniel Milano también como flautista. En un viaje a Puerto Rico en noviembre de 1963, Chelique Sarabia y Cherry Navarro compran un LP de música navideña, pero les llamó la atención una grabación de Ernestina Reyes, La Calandria, intérprete esta señora de la canción jíbara puertorriqueña. Inmediatamente lo graban en el LP Media Hora con Chelique, el cual sale a la venta a finales de noviembre de ese año 63. El título del disco viene de la promoción del programa sabatino por Radio Caracas Televisión, un espacio que comenzaba a las 2:30 de la tarde. Pero escuchemos de la propia voz de Chelique Sarabia cómo llegaron a esta grabación. En uno de nuestros viajes fuimos a la isla de Puerto Rico. Compramos un long play de música navideña porque era más o menos a finales de noviembre. En este long play había una canción que nos llamó profundamente la atención por su ritmo, por el contenido de su letra y por lo sabroso de la síncopa de la melodía. Compramos el disco y al llegar acá, Cherry me dice, mira, vamos a grabar esta canción. Entonces él le dije, bueno, Enrique, en realidad esa canción no se ajusta mucho a tu estilo o a lo que tú has querido ser como cantante. Entonces me dijo una cosa, mira, que es bastante sabia. Un artista que se limita a un solo estilo, a un solo tipo de mensajes, pues sencillamente al correr de los años cansa. Cuando un artista tiene en su repertorio diferentes tendencias, aun cuando tenga uno en especial que es el que le identifica, pues perdurará. Entonces fue cuando grabamos Como Yo Te Quiero. Querer y en la pasión eres firme, a tus pies quiero rendirme con el más grato placer. Ya es tiempo para saber que te adoro y te venero, que mi querer es sincero y que te adoro en verdad, con toda sinceridad, tú eres la mujer que quiero. Que vivo en desolación como las olas del mar. Otra mujer no he de amar, a ti solita te quiero. Cantaré con todo esmero mis décimas para ti. Desde que te conocí, tú eres la negra que quiero. Mía, tú eres el sol que me guía, el aire de mi existir. No debieras permitir que muera en el desespero, y si en mi dolor yo muero porque tu querer me huya, sabes que la culpa es tuya, a ti solita te quiero. Y el éxito de esta canción no fue inmediato. Fue, creo que, 3 años después de haberla grabado, después del éxito de Norma, que fue un long play posterior a este, fue cuando entonces comenzó a entrar Como Yo Te Quiero. Escuchamos a Chelique Sarabia hablando sobre el tema Como Yo Te Quiero, donde la percusión es ejecutada por Alberto Naranjo, como vimos, a finales de 1963. El virtuoso acordeonista colombiano Aníbal Velázquez, creador de la guaracha con acordeón, graba un LP titulado Aníbal Velázquez en Venezuela, donde Alberto Naranjo graba como baterista en el primer LP de vallenato grabado en Venezuela a principios de 1963. Todos en la tómbola, ton, ton, tómbola, encuentran un amor. Originalmente es un éxito en España, en la voz de la joven estrella Marisol, como parte de la película del mismo nombre, tema grabado en Estados Unidos a mediados de 1962. Para el mes de diciembre, la revista Billboard contabiliza en Latinoamérica 10 versiones de este tema, además de su gran popularidad. En Venezuela fue publicada en el LP Así es Mirla con el sello Velvet, un arreglo de Porfi Jiménez y la batería de Alberto Naranjo. En los carnavales de 1963 nos conseguimos a Naranjo como baterista de Chucho Sanoja y alternando en el Hotel Ávila con la orquesta de Aldemaro Romero. Sanoja, por cierto, anuncia a la prensa que iba a trabajar una combinación de flauta y saxo barítono. Alberto Naranjo estaba como baterista. Los vocalistas eran Yello, Alci Sánchez y Víctor Pérez. En esas festividades sonaban en las radios caraqueñas temas como Que gente averigua con Los Melódicos, Vuela la paloma con Tito Rodríguez y Mosaico del 63 con Chucho Sanoja. te meten todo y tú te ríes de verdad. Te la araña la vida tuya, te la araña la vida mía. Eso le dije a mi suegra, por poco me mata, qué barbaridad. Eso le dije a mi suegra, por poco me mata, qué barbaridad. Te la araña la vida tuya, te la araña la vida mía. Te la araña se mete en todo y tú te ríes de verdad. Te la araña la vida tuya, te la araña la vida mía. Eso le dije a mi suegra, por poco me mata, qué barbaridad. Eso le dije a mi suegra, por poco me mata, qué barbaridad. Dale el tetero al niño, dale el tetero al niño. Oye que está llorando, que está llorando, que está llorando. Acurruca la que tiene frío, acurruca lo que tiene frío. Acurruca lo que tiene frío, que tiene frío, que tiene frío. Ahí se quema el pan, ahí se quema el pan, ahí se quema el pan, y no me dan, y no me dan. Te la araña, te la araña, te la araña, ña. Un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón. Tiene las alitas negras y el piquito colorado. Un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón. Toda la noche cantando ya me tiene fastidiada. Un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón. Tiene las alitas negras y el piquito colorado. Un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón. Toda la noche cantando ya me tiene fastidiada. Un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón. Tiene las alitas negras y el piquito colorado. Un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón, un pájaro picón picón. Toda la noche cantando ya me tiene fastidiado. Vendrá mi negra con mi alegre conga. El Uruguay, tierra ideal, país de ensueño que besa el mar. Noche de amor y de pasión, Montevideo te hará gozar. Ven mi negra ya, vamos a bailar con mi conga el carnaval del Uruguay. Montevideo te hará gozar. Ven mi negra ya, vamos a bailar con mi conga el carnaval del Uruguay. Como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, fuera a comer no puede ser. Como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, fuera a comer no puede ser. Aguinaldos vienen, aguinaldos van, y el pobre perico no ha aprendido a hablar. No tiene palabra para enamorar a su periquita, periquita real. Yo no me explico como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer, no puede ser. Como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer, no puede ser. Este periquito es tan oriental que hasta Margarita quisiera llegar. Desde Margarita hasta Cumaná, a su periquita quiere conquistar. Yo no me explico como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer, no puede ser. Como el perico, teniendo un hueco debajo el pico, pueda comer, no puede ser. Continuando este podcast sobre la historia de Alberto Naranjo en su primera parte, ya hemos observado cómo era solicitado Alberto como baterista, especialmente durante esta época, gracias a su preparación que le permitía leer partituras. Era muy raro conseguir un baterista que leyera música, y entonces por eso era tan solicitado Alberto Naranjo. Vámonos para 1962, en el mes de agosto, cuando en los Estados Unidos comienza a sonar el tema Devil Woman, algo así como Mujer Malvada. I told Mary about us, I told her about our great sin. Mary cried and forgave me, and Mary took me back again. Esta era una grabación de Marty Robbins, y al año siguiente se traslada a nuestro país la popularidad de ese tema, pero la versión del trío Venezuela, que termina convertido en su éxito más grande en ventas, Magia Blanca, con el Tata Guerra en la percusión, José Quintero en el bajo, además de Luis Ferrebus y Víctor Mendoza. Por supuesto, también la presencia de Gilberto Jiménez y la batería de Alberto Naranjo. Vamos a escucharlo. Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar. Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así. Fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca, magia blanca que me embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Divina, llena de encantos mil, sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme si esperanza me das. Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca, magia blanca que me embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Castigar. Escuchando otra pieza del trío Venezuela en el disco Las Mejores Interpretaciones del Trío Venezuela, en este caso respaldado por una orquestación realizada por un antiguo pianista de la orquesta de Benny Moré, el cubano Eduardo Cabrera, con una versión del Pirulí, destacando en las trompetas Rafael El Gallo Velázquez, El Gato Díaz, y una vez conversando con el cantante del trío Venezuela, Gilberto Jiménez, ratificada la presencia allí del panameño Víctor Paz. A mí me llaman Pirulí, cuando yo paso por ahí, el barrio entero sale a ver, como pregono sin querer, las negritas del solar y las blanquitas del pilar. Se vuelven locas cuando yo pregono así como no hay dos. Mira Pirulí, Pirulí, mira Pirulí. Porque azuquita tengo yo y canelita Dios me dio. Y si tú lo quieres probar, mi Pirulí debes comprar. Lo mismo cuando son las dos que cuando es por la madrugada. La gente quiere saborear el Pirulí que traigo yo. Mira Pirulí, Pirulí, mira Pirulí. Mira Pirulí, Pirulí, mira cómo traigo Pirulí. Mira casera que lo traigo para ti. Mira, mira, piru, piru, Pirulí. Mira Pirulí, Pirulí, mira cómo traigo Pirulí. ¿Dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. ¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Todo el mundo está nada más jalando como si yo fuera un maniquí. Mira Pirulí, Pirulí, mira cómo traigo Pirulí. Pirulí, Pirulí, Pirulí, casera, caserita, lo traigo para ti, pero mira. Mira Pirulí, Pirulí, mira cómo traigo Pirulí. Oye. Alberto se une a la orquesta de Los Melódicos luego de algún tiempo con Chucho Sanoja, y bueno, Los Melódicos vivían en ese momento un gran triunfo, especialmente con un LP publicado en el mes de julio de 1965 llamado ese trabajo como Gran Baile, donde según algunos reportes se concluye que los discos más escuchados en Venezuela en la segunda mitad del año 65 son Se Me Olvidó Tu Nombre con Roberto Ledesma y este que vamos a escuchar con Los Melódicos, donde los timbales los graba Alberto Naranjo. Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero. Ajá, le tocó a Jaime con el bajo. Ajá, Cencerrito Alberto. Le tocó a Bigota de Escobillón. De nuevo Jaime en el bajo. ¿Y Frank Montilla y su caballo? ¡Arriba, bigote de escobillón! Tema que se repite diariamente en Venezuela, no una, sino infinidad de veces, es la composición dedicada a una vecina de Los Chorros por su cumpleaños, por parte de un joven compositor venezolano. La primera versión de este famoso tema es grabado en Colombia con el sello Victoria entre 1952 y 1953. Qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestra toda su alegría, esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Y a Dios porque pases un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños bien mío, cumpleaños feliz. Este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruegue a Dios porque pases un cumpleaños feliz, cumpleaños. Escuchamos al trío Los Latinos con el tema Feliz Cumpleaños, representada a los latinos por Aristóbulo Ariz Ortiz, Luis Cruz y Oscar Fumero. La primera referencia a este tema, el Feliz Cumpleaños, la tenemos en el diario La Esfera el 3 de julio de 1953, donde se referían a Luis Cruz como compositor de varias piezas, entre ellas el bolero Cumpleaños. Cuando lo graban en Colombia, gracias al trío San Juan, inicialmente fueron 500 unidades, al día siguiente el sello decide publicar 2.000 unidades más, a convertirse en un éxito inmediato. Estamos hablando entre el año 52 y 1953, pero se consagra este tema es unos años después, cuando finaliza 1965 y el cantante Emilio Arbelo ya era medianamente famoso, porque había tenido un éxito bien grande el año anterior en Venezuela con su versión de Vestida de Novia. Y te vas al cielo vestida de novia, te vas y un coro muy triste de ángeles solloza la marcha nupcial. Te vas. Pero pues ahora viene con un nuevo disco llamado Canta para ti. Esta producción en el mes de marzo del año 66 sale a la venta, donde el influyente directivo de Disco Moda, Carlos Guerra, inserta a última hora para rellenar el LP El Cumpleaños Feliz, recuerdan, el que se había grabado la década anterior por parte del trío Los Latinos, que era originalmente un bolero y ahora le realiza un arreglo de cha-cha-cha. No tuvo mucha promoción este tema, más bien se concentró el sello disquero en promocionarlo. Otras canciones de ese disco, pero realmente la que causó sensación fue El Cumpleaños Feliz, convirtiéndose a través del tiempo en una de las grabaciones más conocidas de Venezuela. El Cumpleaños Feliz de Luis Cruz, donde el timbal es ejecutado por Alberto Naranjo. ¡Ay, qué noche tan preciosa! Esta noche de tu día muestran todo su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean felicidad. Yo por mi parte deseo lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Deseo lleno de luz este día.